El cuerpo negro se mueve, registrándose en la arena. Su piel desnuda se agita al grito de luna llena. Ya no puede desprenderse, su sangre toda se entrega. Han embrujado su alma con la cumbia de mi tierra. Cumbia de mi tierra, se apodera de mi negra. Cumbia de mi tierra, al grito de luna llena. Cumbia de mi tierra, se apodera de mi negra. Cumbia de mi tierra, al grito de luna llena. Despierta medianoche y va en busca de la playa. Allí comienza el hechizo que hace tiempo que la llama. Y la fuerza de mis besos ha conseguido apartarla. El fuego queda en su pecho con la cumbia está embrujada. Cumbia de mi tierra, se apodera de mi negra. Cumbia de mi tierra, al grito de luna llena. Cumbia de mi tierra, se apodera de mi negra. Cumbia de mi tierra, al grito de luna llena. Cumbia de mi tierra, se apodera de mi negra. Cumbia de mi tierra, al grito de luna llena. Cumbia de mi tierra, se apodera de mi negra. Cumbia de mi tierra, al grito de luna llena. Cumbia de mi tierra, se apodera de mi negra.